corazón está. Respuestas de lo que ayer fue. Incluso si tratamos de olvidar, el amor nos recordará. Dijiste amarme, yo a ti te amaba. Porque ya no estás, porque ya no estás. Las promesas que teníamos ayer, porque ya no están, porque ya no están. El bugue nos unió. Inseparable éramos, solía pensar